Atemporal es como la música que le encanta a tu ídolo Franco Carter, ¿sabes? Todo esto lo hice por vos como Jay Gatsby. No fue una elección saber usar el jet ski. Están en stand-by, dicen Starlight, pero van mal, juro bang bang. Pronto perderá todo lo que alardea. De perro de la calle a perro de la DEA. Rompo todo lo que crea, porque no quiero que tus ojos inocentes lo vean. Así empieza en una azotea, la cosa se pone fea. Hasta a punto de morir estoy encima. Escribo esa rima y vuelvo, solo para contarte mi odisea. Franco Carter, 693, venimos de un siglo después. Información confidencial, de un final bestial, casi de mundial, para perturbar tu fucking condición mental. Empieza a hablar, bueno, porque claro, el cine no sé qué tal, las películas. ¿Has visto, Alex, has visto esa película española del año 73? Yo, ni puta idea de qué tiene que hablar, de qué me está hablando, o sea, no sabía nada. Te pido perdón por lo que te hice. Como Randolph Childress, shit is fitness. Dan velita de lo que te dicen. Nos hicimos fuertes en tiempos de crisis. Lleva cuidado con el suelo que pises. I call my brother's son, cause he's ballin' like Phoenix. Nos respetamos aunque tuvimos distintos fines. All we're looking for is love, pero ya te lo dije. La dignidad del secundario, como Scottie Pippen. You know I'm pimpin'. Everything I do is for the children. Té negro y ginseng. Keep your head up, your nose clean. No hables de lo que no hiciste. Estamos detrás de todo lo bueno, como Quincy. Stay safe, G. Te quiero cerca de mí, como en el clinch. The ball don't lie, damn it. Lo pongo y lo quito, te lo dedico. Dikembe, bienvenido al circuito. God.